timbre del acordeón llegó a la fiesta y a todos quiere alegrar con su canción. Trae una carga de alegres melodías y cumbias para alegrar tu corazón. El hombre del acordeón ya está tocando, sí, con todo su sentimiento y su esplendor. ¡Sabor! La noche se transformó en algarabía, atrapando con su magia y su sabor. Ya llegó, ya llegó el hombre del acordeón. Ya llegó, ya llegó, alegra tu corazón. Ya llegó, ya llegó el hombre del acordeón. Ya llegó, ya llegó, alegra tu corazón. Mami. Gracias, Negro Videla, por tu voz y tanta música. ¡Ay, hombre! Llegó a la fiesta y a todos quiere alegrar con su canción. Hay una carga de alegres melodías y cumbias para alegrar tu corazón. El hombre del acordeón ya está tocando con todo su sentimiento y su esplendor. La noche se transformó en algarabía, atrapando con su magia y su sabor. Ya llegó, ya llegó el hombre del acordeón. Ya llegó, ya llegó, alegra tu corazón. Ya llegó, ya llegó.